recuerdo bien. Entonces ella dijo que me amaba a mí también. Ahora que la he vuelto a ver, me pide sin cesar que olvide lo pasado y que volvamos a empezar. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú, na na na na, si tú y yo volvemos a na na na na a ser igual que ayer los dos, na na na na? Y con amor ella dirá na na na na, vivo solo por tu amor, volver a ser igual que ayer los dos, na na na na. Y con amor ella dirá na na na na, vivo solo por tu amor. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú, na na na na, si tú y yo volvemos a na na na na a ser igual que ayer los dos, na na na na? Y con amor ella dirá na na na.